Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Decíamos hoy más temprano que estamos prácticamente a un mes de la consulta popular sobre la derogación de 135 artículos de la LUC en nuestro país y que ya seguramente todo lo que tiene que ver con el aspecto organizativo desde la Corte Electoral de Maldonado debe estar realizándose con mucha fluidez. Y esta situación en la organización de un evento tan importante requiere de algunas consultas también muchas veces, y es por eso que convocamos una vez más al jefe de la Corte Electoral de Maldonado, a Pablo Braganza. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. Buenos días, Jorge. Un gusto. Bienvenido. Gracias por atendernos, Pablo. Después de un tiempo, un descanso que te hemos dado, volvemos nosotros a convocarte por este tipo de actividades. ¿Cómo está resultando todo lo preparativo aquí en Maldonado de cara al 27 de marzo? Lo saludable, Jorge, de esto es que siempre volvemos a estar en contacto porque siempre sigue vigente la democracia. Claro que sí. Absolutamente cierto. Que siempre es algo que terminamos valorándolo cuando lo estamos por perder, ¿verdad? Sí, claro que sí. Pero bien, en cuanto a la organización de del acto de referéndum del día 27, bueno, Maldonado, la oficina ya empezó a hacer las tareas relativas, lo que nosotros llamamos tareas previas a la elección, que es básicamente la conformación del envío a Montevideo a la Corte Electoral, el plan circuital departamental, que va a tener 376 circuitos en todo el departamento. Es una semejanza prácticamente de lo que es cualquiera de la instancia electoral del proceso electoral, es decir, casi la misma cantidad de circuitos que en la elección interna, nacional y departamental, distribuidos, bueno, por todo el departamento. Tuvimos algunas pequeñas modificaciones que en realidad obedecen a que decidimos utilizar esta instancia electoral como una antesala del proceso electoral que se nos viene en el 24, donde seguramente Maldonado va a volver a tener un importante crecimiento en cantidad de habilitados para votar, y por consiguiente vamos a precisar más cantidad de lugares donde instalar comisiones receptoras de votos, ¿verdad? Esta experiencia habilita a nuevos votantes que no pudieron votar en las elecciones municipales del año 2020. Bueno, en septiembre, que terminaron siendo en septiembre, si no recuerdo mal. Sí, claro, claro, bien. Con la postergación. Asumieron en diciembre las autoridades, sí, claro. Claro, acá tenemos una situación particular que se da en todo el Uruguay, es que en cuanto a la inscripción cívica y a los traslados, se han llevado a cabo muy pocos traslados, muy poca inscripción cívica por las razones propias de la pandemia. ¿Sí? Seguramente pasada la instancia del referéndum, pasado Semana Santa, la Corte Electoral, así nos han manifestado en forma extraoficial, se va a abocar de lleno, ¿sí?, a la inscripción cívica, que es, eso significa todos los muchachos que no han sacado la credencial cívica, que no la han tramitado, ¿sí?, para que se acerquen a las oficinas. Seguramente vamos a ir en forma muy intensa a diferentes lugares del departamento, como habitualmente se hace, a Piriápolis, a Iguá, Garzón, en lo que nosotros llamamos las mesas móviles, que son equipos de funcionarios que van los fines de semana a diferentes lugares del departamento, ¿verdad? Hay un atraso, no solamente en Maldonado, sino en todo el país, en lo que hay en la proyección de quienes debieran tener la credencial. Así que nos esperan, pasado el referéndum, una actividad muy importante en ese sentido. Y una curiosidad en esta elección es que quien debuta es la serie electoral de La Capuera, ¿sí?, que tiene solamente 3 habilitados, pero bueno, como es una serie independiente que se creó hace muy poco tiempo, tenemos que instalar una comisión receptora de votos que va a estar en la escuela de La Capuera. Con 3 votantes, una mesa con 3 votantes. Sí, Sí, es una particularidad que se da porque solamente tres vecinos de la Capuera, claro, se acercaron a nuestras oficinas. Bueno, primero porque es una serie creada muy recientemente y además, bueno, las razones de la pandemia, y seguramente pasada Semana Santa vamos a coordinar, ¿sí?, para instalar durante varios días o tal vez algunas semanas alguna oficina móvil, como le decimos nosotros, a los efectos de que todos los vecinos puedan, que lo deseen y que vivan en la Capuera, trasladar su credencial, o bueno, o los muchachos, sacarla por primera vez ahí mismo en la Capuera, que fue un interés que tenían varias comisiones de vecinos que en el periodo pasado nos plantearon y que la Corte Electoral resolvió postergarlo para este periodo electoral. Bueno, ya está aprobado, la serie está vigente y vamos seguramente a instalar una mesa de inscripción durante varios días. Sacame de una duda, Pablo, y si los tres votantes votan temprano de mañana ese día, ¿la mesa tiene que seguir igual abierta hasta la hora de cierre que cumplir se marque? Cumplir el horario de votación. Aunque estén igual en todo el país. El 100% de los votos ya... Exacto. Sí, sí. Es muy muy muy pintoresco. Y es raro, ¿no? Una singularidad. De hecho, nosotros vamos a esperar seguramente que la Corte se pronuncie en cuanto a si hacemos el escrutinio primario en la mesa, ¿sí? O si la Corte va a adoptar alguna resolución en particular, porque la Corte Electoral, en cada instancia electoral, ya sea una elección general o una elección universitaria, cuando son menos de 5 habilitados, lo que resuelve es que se sumen a los votos que se estudian en el voto en el escrutinio definitivo, en el escrutinio departamental. Bien, Pablo, o sea que los votos habilitados para esta instancia son prácticamente la misma cantidad que en las elecciones municipales, ¿o hubo...? Muy pocos más, 142.127, si no me equivoco, 142.000 y algo. Bien, ¿y qué significa eso con lo anterior, que 2.000 votos más? Nada, una variación mínima, testimonial, pero que una variación que va a ser importante para la elección que viene. Claro, claro que sí. Seguramente cuando lleguemos a las elecciones internas, vamos a andar de arriba de los 150.000, seguramente la proyección. Claro que sí. A esta altura de los acontecimientos, no se puede hacer ningún trámite, no se puede hacer ninguna inscripción que habilite a votar, no se puede hacer ningún traslado, o todavía se está a tiempo. Todos los trámites, todos los traslados se pueden hacer, la oficina está operativa, lo que sí, no van a estar vigentes para el día 27 de marzo, porque el padrón cerró el día 8 de diciembre. Y si alguien tiene interés en cambiar su cédula vieja de papel por una de las nuevas plastificadas, ¿todavía está tiempo de hacerlo? Sin duda, sin lugar a dudas, se agenda a través de la página web, de acuerdo a la hora y el día que se lo den, concurre a la oficina y hace el trámite. Aquí tenemos un detalle que es importante para que sepan los vecinos. Al haber cerrado el padrón el 8 de diciembre, ¿sí?, todos los trámites que se hicieron posteriores a eso, o inclusive algunos días antes, no van a ingresar para la instancia del referéndum. ¿Qué quiere decir? Yo tengo mi credencial vigente en Montevideo, sigo en Salto, trasladé para Maldonado, vamos a decir, el 10 de diciembre. Yo voy a tener que ir a votar a Montevideo o eventualmente a Salto, donde la tenía antes. También hay una situación que anda en el entorno de los 10.000 expedientes que no terminaron de completar el proceso. Ah, mira. ¿Sí? Nosotros no, en realidad Montevideo, la Oficina Nacional, al tener la mayoría de sus funcionarios destinados al cotejo de firmas, ¿sí?, se enlenteció absolutamente todo lo que implicaba el registro, valga la redundancia, en los registros de la oficina, de los expedientes nuevos y de los traslados. Eso implicó que esos 10.000 expedientes que quedaron, vamos a llamarlos demorados, que no se pudieron cumplir, que eso es un término de la jerga interna electoral, que significa sentarlos en los registros, implica que son inscripciones que no van a estar habilitados en algunos casos, y en otros casos son traslados departamentales o interdepartamentales que hacen que el ciudadano tenga que votar donde ya tenía la credencial. Bien, Bueno, está claro que el voto es obligatorio. La gente tiene que entender que el voto es obligatorio. Me pregunta Gustavo, ¿puedo votar en otro departamento observado porque voy a estar de vacaciones? No. El voto interdepartamental no existe, desde la dictadura para acá. Sí. Era un instituto, una posibilidad, más bien, que existía antes del proceso militar. Después de ahí para acá, se vota donde le corresponde votar al ciudadano. Bien, si alguien perdió la credencial y se da cuenta ahora cuando la va a buscar, ¿qué tiene que hacer? Ir a la oficina electoral a renovarla, o eventualmente, si no puede ir a renovarla, el día de la elección, con su serie y número, ¿sí? Tiene que saber de memoria el número y serie de la credencial. En algún lugar lo tiene anotado, o concurre a la oficina, o seguramente lo va a poder buscar a través de la página web, porque la Corte Electoral en estos días está por habilitar el padrón en la web, y después el padrón con la indicación a donde el ciudadano le corresponde votar, y para que busque su serie y número. Todas esas aplicaciones, que yo comúnmente digo, la pandemia nos dejó mucho más cosas de lo que creemos, ¿sí? Porque la Corte Electoral le dejó, por ejemplo, que supongamos Jorge Méndez no vota, después ingresa a la página web y justifica a través de la página web el no voto. No tenés que ir a la oficina electoral. Eso quiere decir que el vecino que está en Aiguá, que está en Aiguá, Cerro Pelado, lo no hacer tiene online. Que ir a Dodera. Bien. Es un dato interesante ese. ¿En qué horario está trabajando la Corte? De 8:30 a 15:30. De 8:30 a 15:30, días hábiles. Bueno, por hoy paramos por acá, Pablo. Ya seguramente algún día antes del 27 de marzo volvemos a conectarnos para ver detalles de último momento en lo que tiene. ¿Ya empiezan a convocar también a los integrantes de mesa, todo eso? ¿Va a requerir de las clases previas también esta experiencia? Sin duda, pero de las otras cosas que nos dejó la pandemia es, naturalmente, los funcionarios públicos y los escribanos, que en los próximos días ya van a estar saliendo las convocatorias, la capacitación también va a ser online, no vamos a tener la capacitación presencial, las tradicionales charlas para funcionarios públicos y escribanos. Va a seguir siendo online la capacitación, el funcionario recibe la citación y después, ahí le indica, ¿verdad?, el procedimiento, se loguea, ¿sí?, para que quede registrado que ingresó a la plataforma, hace el cursito online, lo termine y después le llega la notificación. Bien, Pablo, por último, por más que nosotros ya lo explicamos el otro día, pero quiero que lo digas tú por ser la máxima autoridad en este sentido aquí en el departamento. Voto en blanco y voto anulado, ¿qué significa? En esta instancia el voto anulado cumple, tiene las mismas consecuencias que el ciudadano hubiera votado por la papeleta del no. Se suma al voto por el no. El voto anulado no se suma a ninguna de las dos opciones. O sea que el voto en blanco suma al ganador, al más votado. No, vota al no, suma al no. Directamente, así está establecido. Aunque el no esté segundo en el escrutinio. Aunque el no esté segundo en el escrutinio. Así lo establece la ley para los casos de referéndum. Para poder ser derogada. La norma cuestionada, por decirlo de alguna manera, ¿sí?, es necesario que obtenga la mitad más uno de los votos válidos. Y el voto en blanco es un voto válido. Por consiguiente, se suma a la papeleta que, digamos, que mantiene vigente la ley. Bien, eso es el voto en blanco. El voto anulado... No suma porque es un voto anulado. Es anulado. No suma para ninguno. El ciudadano cuando ingresa al cuarto secreto tiene cuatro opciones. Votar por el sí, votar por el no, en blanco o anulado. ¿Sí? Si el ciudadano no quiere manifestarse por ninguna de las opciones, él tiene la opción de votarlo en el caso anulado. Lo importante es que sepa que si vota en blanco, que también es una manifestación, ¿sí? Pero que en este caso la ley establece que para derogar la norma necesita la mitad de los votos más uno válidos. Por consiguiente, el voto en blanco es un voto termina válido, indirectamente colaborando por el mantenimiento de la ley. Pablo Braganza, gracias por esta conversación muy amable. A las órdenes, Jorge. Hasta pronto, buen fin de semana.